La tenemos a Florencia Martín, quien es la presidenta del Centro de Estudiantes, quien mantuvo un cortante diálogo con estos tres policías. Hola, Flor, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿cómo andás? Bien. ¿Preocupada? Sí, te comento. Sí. En principio fueron dos policías de la provincia de Río Negro. Sí. Yo salgo junto con otra compañera a charlar con ellos, al momento en el cual se acerca una de las docentes, a preguntarnos si sabíamos por qué estaban ahí. Entonces, ante la preocupación, digamos, de que estuviera pasando algo, de que alguien nos estuviera llamando, nos acercamos a preguntar que por qué estaban ahí, sobre todo sorprendiéndonos que sean de la provincia. Sí. Y nada, no, las respuestas que obtuvimos fueron básicamente de descalificarnos, de que por qué les teníamos que andar preguntando. Les mencionamos que había una ley, que si no había pasado algo, si no estaban ahí con la autorización del decano, digamos, o porque los habían llamado por un hecho puntual, si no estaban ahí por eso, no tienen competencia, digamos, no podían estar ahí, a lo cual les hacemos mención de la ley de educación superior y del artículo 31, que establece que solamente tiene competencia la Policía Federal de entrar al CURSA o a cualquier... porque ¿qué pasa? El CURSA pertenece a la UNCO y es una universidad nacional. Sí. Entonces, Policía Provincial no tiene competencia. Y solamente pueden ingresar por orden mediada por un juez federal y por autorización del decano. Uh-huh. A lo cual nos dijeron que desconocían, de que qué sabíamos nosotros de que estaban haciendo ellos ahí, que nuestra postura era de zurdos y de extremistas. Nada, realmente nos descalificaron bastante, nos empezaron a preguntar si les intimidaba su presencia, si nos da miedo y demás. Sí, provocativo. Sí, a lo que le respondimos que no, que por algo nos acercamos a charlar con ellos, porque además es un derecho nuestro, como cualquier ciudadano o ciudadana, de preguntar si efectivamente algo está pasando. Así es. Lo llamo al decano en ese mismo momento, antes de acercarme a ellos para preguntarles si efectivamente sabía qué estaban haciendo ahí, me dijo que no. Sí. Y bueno, y demás, y hoy lo escuché un momento al decano hablar en la mañana. Así es. Lo cierto es que a mí, él me informa de manera informal hace un par de meses de que como había algunos casos de inseguridad en la zona, había hablado con Policía Provincial. Uh-huh. Pero ellos tienen competencia, digamos, del predio para afuera. Es decir, sobre colectora o todo alrededor de la universidad, no la universidad misma. Sí. Sobre todo también no solamente por un resguardo nuestro, sino también de ellos. No tienen competencia. Entonces todo lo que hagan adentro es ilegal, sobre todo portando un uniforme y un arma. Entonces, nada, ante la mención de la ley, en vez de decir, bueno, sí, tienen razón, o la desconocíamos o demás, nada. Vino toda esta agresión y esta charla que mantuvimos con ellos unos momentos, hasta que se acerca una señora, y cuando ella se acerca automáticamente, digamos, el tono y el modo de dirigirse hacia nosotros cambia automáticamente, y ante un llamado por Handy se retira. Sí, esta señora que presenció también el acto, llamó esta mañana, y lo que dijo puntualmente es que el rector Menecosi no protegió a los pibes, a las pibas que estaban ahí, y que es, digamos, como si fuese muy subjetivo lo que dijo, en vez de acotarse a una ley que establece, ¿no?, la ilegalidad de la policía dentro del predio de la universidad. Como que, sí. Además, lo puntual, digamos, yo entiendo que ellos como civiles, hay muchos que estudian en la universidad. Uh-huh. Y demás. No es una cuestión que porque son policías no queremos que estén ahí, sino una cuestión de que el uniforme implica portar un arma, y ahí hay un jardín maternal, además, y la mayoría de las personas no estamos acostumbrados a vivir rodeados de armas. Sobre todo en el contexto político en el cual vivimos hoy. Sí. En el cual han sido intervenidas un montón de universidades, y además mi derecho de ir y acercarme a preguntarle, ¿por qué tengo que esperar, digamos, a que suceda algo realmente grave para hacer algo. Es mi derecho como ciudadana de ir y preguntar. Sí. Y además como autoridad de claustro, ¿no? Sí, además, pero bueno, al momento de hablar con estos señores policías, lo que dijeron fue que venga y que me lo diga el decano. Bueno, el decano no se encontraba en ese momento, pero sí mantuvimos todo el tiempo una comunicación telefónica. Uh-huh. Y a los cuales que dicen, estaban ahí, orden por una no sé qué otra cosa. Se escucha cortado. ¿Cómo? Se escucha cortado. ¿Puedes repetir lo último que dijiste, por favor? Sí. Que luego lo que nos informa, él, que habló con el jefe de policía, es que estaban ahí esperando una orden de allanamiento. Sí. Estaban esperando ahí en el curso. No es el lugar para esperar órdenes de allanamiento. Pueden esperarlo en cualquier otro lugar, sin necesidad de estar en un lugar en el cual no pueden. Podrían haber esperado en la Petrobras, en la Costanera, donde sea, al menos ahí. Además, por el peligro que implica, si estás haciendo un procedimiento policial no te podés meter en un ámbito educativo, puede pasar cualquier cosa. Sí, pasé por el barrio 1016 a esa hora más o menos y sí. Vi alrededor de 16, 15 policías que estaban uniformados con chaleco, como que sí, pretendían hacer algún tipo de operativo de allanamiento. Uh-huh. Sí, y luego nos enteramos de este hecho sucedido ahí en el Cursa, preocupante. Sí, además nosotros queremos que se entienda que esto es un ataque porque son policías ni demás, sino que no pueden estar ahí. Sí. No pueden estar ahí, hay otros lugares, hay otros modos, incluso podrían haberse dirigido de una manera más amable, porque si tenían que esperar en el curso por alguna razón específica, podrían haber informado por lo menos a la autoridad, que es sí. El decano, y que él les explique la ley y la competencia que tienen, o mejor dicho que no tienen, dentro del predio del Cursa, por sí. Ejemplo. Y no acercándose, tomando el pelo incluso. Y burlándose. Eso lo más molesto, uh-huh. Sobre todo. Además de que, bueno, ya se había acercado una docente y también les habían hablado bastante mal, casi tomándoles el pelo. Repetían todo el tiempo esto de que si les pasa algo acá adentro, ¿quién viene? Vengo yo. En realidad no. Si sucede algo en el Cursa, se tiene que llamar a la Policía Federal, no a la provincial. Son los únicos que tienen competencia ahí adentro. Sí, ellos lo que pueden hacer, y que a mí me parece perfecto, estar fuera de ellos, sobre todo a las horas, digamos, en las cuales los y las estudiantes salen de cursar, que muchas veces salen de cursar tarde, y como conocemos, las inmediaciones del curso son muy oscuras. Entonces, eso me parece perfecto. Pero una cosa es estar fuera y otra cosa es estar dentro. Yo, si salgo a mi casa y veo policías en el patio, voy a ir a preguntar qué está pasando. Tal cual, sí. Es el mismo ejemplo, ¿no?, de trasladarlo a tu casa, de qué hace la policía dentro de tu casa. Lo mismo, qué hace la policía dentro de la universidad. Exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias, Florencia, por transmitirnos esto y también, bueno, de dar por enterada a la comunidad el hecho de que está sucediendo aquí en nuestra ciudad. Sí, bueno, para eso que te comuniques conmigo y nada, sobre todo lo que queremos es que esto no vuelva a suceder. A todos nos hace feliz tener que vivir estas situaciones. Lo único que queremos es que las autoridades, tanto del Cursa como de la policía, como del Río Negro, se hagan cargo y que esto no vuelva a suceder, que no sea una provocación y genera malestar a la comunidad.